Saludos, muy buenas tardes. Aquí comienza A Punto de Apoyo, el programa por y para las personas con discapacidad organizado por la Asociación El Saliente. Cerca de 8.000 personas sufren Alzheimer en la provincia de Almería, una enfermedad que va en aumento y que está considerada la epidemia del siglo XXI. El Saliente ofrece en sus diferentes unidades en estancia diurna terapias dirigidas a este tipo de enfermos. Hoy les contamos cuáles son y hablamos además con algunos familiares de personas afectadas de Alzheimer. Les saluda en nombre de todo el equipo Ernesto de Gabriel en realización y Clara Aznar al micrófono. El valor del cuidador, ese es el lema de la campaña de concienciación de este año por el Día Mundial del Alzheimer. Nadie mejor que un familiar de una persona enferma de Alzheimer para hablar sobre esta figura. Tenemos al teléfono a Casimira. Su marido, Juan, de 64 años, padece Alzheimer y es usuario de la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo de Almería, que gestiona El Saliente. Casimira, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuándo le diagnosticaron Alzheimer a tu marido? Pues se lo diagnosticaron en el 2011. ¿Con qué edad? Pues 50 y... Pues imagínate, son 5 años lo que lleva diagnosticado. Pues 58, por ahí. Muy joven, ¿verdad? Sí, muy joven. Imagino que fue un golpe muy duro, un varapalo para toda la familia. Pues la verdad que sí, que está, que este, el problema de esta enfermedad es que la familia como que se va destruyendo o desuniendo un poco, porque no se puede estar todos juntos por problemas de nervios de él, de que no entiende conversaciones, se pone nervioso, en fin. Que nosotros, mi hijo y yo, lo estamos pasando bastante mal. Casimira, entiendo que tú eres su principal cuidadora, ¿no? Sí, sí. ¿Y cuentas con algún tipo de ayuda o tú sola tienes un poco las riendas? ¿Toda la carga está o recae sobre tus espaldas? Ahora mismo la única ayuda es que está, que durante de lunes a viernes está en el centro de día de Eduardo Fajardo. Entonces, esas horas son las horas que yo tengo para poder relajarme. Pero que no tengo quien me ayude, porque mis hijos están trabajando, ¿cómo me van a ayudar? ¿Y cómo es el día a día? Me imagino que, bueno, esas horas hay una pequeña válvula de escape o de oxígeno, ¿no? Mientras está en la unidad de estancia diurna Eduardo Fajardo, sí. Pero luego ya por la tarde, ¿no? A partir de las 5 vuelve a casa. Claro, el resto del día y de la noche es completamente pendiente de él. Las noches para llevarlo a la cama y las mañanas para levantarlo y asearlo, es un verdadero dilema. ¿Qué? Es mucho un estado de ansiedad tremendo que llevo consigo yo todos los días. Eso te iba a preguntar, ¿qué es lo más duro de la enfermedad? Sí, la enfermedad, porque es que tú lo ves que es una persona, porque este está bien de aspecto, está muy bien físicamente, y claro, su cabeza no le dicta más de 4 cosas, entonces él se pone muy desesperado, no sabe vestirse, no sabe quitarse la ropa, en fin, no sabe asearse, tienes que estar siempre ayudándole. Entonces él también se da cuenta de su enfermedad, a veces en ocasiones, y entonces se pone muy irritable, con mucha ansiedad también. Entonces a veces se pone también un poquitín agresivo. Entonces pues tienes que estar pues con mucha paciencia, con su medicación, no le puede faltar la medicación, porque cada día, yo hace un mes caso, no le daba para la ansiedad y ahora tengo que darle todos los días. Entonces, pues yo también me siento mal, no sé cómo explicarle, es que es un estado emocional que tengo que No sé si puedo yo. Lo está explicando perfectamente. Nos podemos hacer una idea, nos hacemos cargo de la situación tan compleja que está viviendo en estos últimos años desde el diagnóstico de su marido y además con esa edad tan joven, ¿no? Me imagino que sobre todo para usted, que es la cuidadora principal, Casimira, ha sido muy duro y hay un antes y un después, es evidente. Sí, te cambia la vida al 100%. Es como la noche al día. Es una enfermedad que es muy dura para los familiares, más que para el enfermo. Porque el enfermo pues está bien cuidado, se ve que está con la familia, está pendiente a ver, se siente protegido. Pero el familiar, yo por ejemplo, yo no me siento protegida. Porque yo cada día me siento peor con esta situación. Y el miedo que tengo yo es de que no sea capaz de llevar esta enfermedad bien, porque a mí me pase algo. Hablaremos además después con un psicólogo sobre ese miedo que está ahora relatando usted también, Casimira. Casimira, tenemos más testimonios pendientes también en esta mañana especial dedicada a este programa sobre el Alzheimer. Muchísimas gracias por su testimonio. Muchas gracias, de nada. Hasta luego, buenas gracias tardes. Hasta luego. Irene Rodríguez Salinas es hija de Irene, de 78 años, afectada también de Alzheimer y usuaria de la unidad de estancia diurna Hogar 2 de Almería, que también gestiona El Saliente. Irene, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ahora sí te vamos a escuchar. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Con una voz además alegre y juvenil. Gracias. Cuéntanos tu caso. Acabamos de escuchar el de Casimira, que tiene enfermo a su marido, a Juan, de Alzheimer, desde hace ya unos años y es también usuario de una de las unidades de estancia diurna que gestiona El Saliente. Pues muy parecido. Prácticamente la historia viene a ser casi la misma. Mi madre, yo empecé a notarle cambios extraños de personalidad, de carácter, cuando ella era una mujer muy alegre, que se enfrentaba a la vida con mucha alegría, sin temor de ningún tipo, pues empezar a cambiar, ser temerosa, le daban lapsus, se quedaba como en blanco, como si cortocircuitada, como si le dieran cortocircuito, a lo mejor cosas que había hecho toda la vida ya no sabía hacerlas. Y fue entonces cuando yo empecé a notar todo eso, empecé a decírselo al médico, pero no, hasta 5 años después no la diagnosticaron. 5 años. Bueno, mi madre ya lleva 15 años, como que se sabe que pasa algo, pero 10 diagnosticada. La fortuna es que la pillamos dentro de lo que cabe bastante. A pesar de esos 5 años para tener el diagnóstico final y definitivo. Sí, sí. Pero es que mi madre era muy activa y entonces al ser tan activa a muchos niveles y una lectora asidua, que no tenía problema con eso. Ella, lo peor era no los despistes, sino los bloqueos que le daban de cuando en cuando. Y bueno, ya cuando yo vi que la cosa no iba bien, porque claro, ella iba al médico por la mañana a las 8 y estaba descansada, estaba recién levantada, sin problemas, pues estaba fenomenal. Pero luego ya por la tarde era otra persona y entonces ya me aconsejaron una doctora, fuimos a verla a su consulta particular y ahí sí, ahí la diagnosticaron, enseguida empezó el tratamiento. Luego yo empecé a llevarla al Hogar 2, en la parte externa, talleres de memoria, gimnasia, en fin, todas las actividades, porque recién ella se acababa de jubilar y su mundo cambió, piscina, hasta que ya vi que empezó a perderse y entonces ya fue cuando decidimos que ingresara en el centro de día. ¿Y cómo han sido todos estos años? ¿Cómo ha afectado a la vida familiar el diagnóstico de tu madre, ¿no?, de Alzheimer? Bueno, pues mi vida se paró, la mía personal se paró totalmente, porque aunque yo ayudaba en casa, lógicamente, pero mis expectativas de futuro pues se tuvieron que adaptar a sus necesidades. Y entonces de tener prácticamente o intentar poner un negocio, pues lo tuve que dejar y me tuve que poner a echar horas, sin problema. Ya lo había estado haciendo, pero mi profesión la tuve que dejar. Y para ayudar a mi familia, pues ayudando también a otras personas ancianas, porque generalmente trabajo con ancianos, y para ir saliendo adelante. Y aparte, pues sufrí mucho el síndrome del cuidador. Me afectó muchísimo. Gracias que en El Saliente me ofrecieron los cursillos de ayuda a los cuidadores y la verdad que me ayudó un montón. Lo he hecho un par de veces. En ellos también pude. Una de mis hermanas también pudo venir y ayudarnos, porque era la que al principio estaba yo sola, pero luego ya mi hermana se vino, que vivía en otra ciudad, y ya ella me ayudaba, por lo menos los fines de semana me iba descargando. Y la verdad es que sufría mucho. Luego la etapa violenta fue terrible también. Luego ya se me calmó y la verdad es que lo lleva bastante bien. Dentro de lo que cabe, me duele mucho el sufrimiento, porque ella se ha dado cuenta de todo. Ella veía que no era capaz de hacer tantas cosas, ha llorado lo indecible, de impotencia y de... Porque dicen, es que no se dan cuenta. Digo, bueno, puede que algunos no se den cuenta, dependiendo a lo mejor la parte del cerebro que esté afectada. Pero mi madre se ha dado cuenta perfectamente y se sigue dando cuenta. Y sufre mucho cuando ella ve que es incapaz de vestirse, porque ya se verá que ya no sé, no es dependiente. Al revés, es dependiente totalmente para vestirse, para lavarse, empieza a tener problemas para comer. Yo tengo que estar pendiente de que beba, porque si no, no bebe. De cualquier necesidad. Es que se van retrocediendo a tal nivel que es un bebé. Terminan haciéndose un bebé, pero muy grande. Y como decía Casimira, nuestra anterior entrevistada, Irene, ¿también eres la cuidadora principal tú o cuentas con la ayuda, como decías, de tu hermana? Pues soy la cuidadora principal, porque aunque mis hermanos se han involucrado, pero viven fuera de Almería, tengo una hermana que viene todos los meses a quedarse. Cuando ya me vieron a mí tan cargada y que lo estaba pasando realmente muy mal, tenía una depresión fuerte, pues empezaron a apoyarme. Mi otra hermana también se tuvo que venir hace 3 años a Almería por cuestiones laborales y para mí ha sido también de mucho apoyo. Lo que pasa es que a la pobrecita le dio un derrame cerebral el año pasado y ahora hay que estar cuidando de ella, ¿no? Pero También. bueno, también gracias a Dios está saliendo, ya empieza a caminar, ya empieza a moverse y a ser también un poquito más independiente y también es una bendición porque es un milagro que esté como está después de todo lo que le ha Lo que le pasado, ha ¿no? Pero bueno, pasado. eso ya también es otro tema. Pero bueno, algún otro hermano se me queda algún tiempo, pero la carga es mía. Día y noche. Hablamos de que el avance de la enfermedad, lo estamos contando además en este tiempo de radio, es muy duro, no solamente para el paciente que se da cuenta, como el caso de tu madre, sino para Sí, sí, vosotros, para los sí, familiares o sí. cuidadores. Sí, es muy duro. Muy duro porque ves que. Y otra cosa. Y algo inquietante. Ya no solamente ver el retroceso, sino para mí algo muy inquietante es no saber en qué límites te estás moviendo. Porque hay veces que está estupenda. Y la tratas como estupenda. Pero hay otras veces que está ida, por decirlo así, y entonces no la puedes tratar como que está estupenda. Y a veces me llama mamá y te deja el desconcierto, ¿no? Dice, bueno, ya empieza a decir no al chofer de la ambulancia. Y dice, no, si por aquí no se va a mi casa, si yo vivo en Almería, en tal calle, ¿no? Es decir, que todo eso pues te va desconcertando. Y a veces, pues, quieres tratarla de una manera y dices, bueno, ¿y por qué me tratas así? Es que yo estoy tonta, es que yo no sé qué, no sé cuánto. Digo, uff, está el otro chip. Y eso es muy inquietante, desconcierta mucho, porque a veces no sabes cómo tratar sin que se hiera o sin que se ofenda, o, en fin, que supongo que cada caso es distinto y necesita su propio modus operandi, digo yo. Si te parece, vamos con más casos. Tenemos al teléfono también a Ángeles Gázquez, que tiene una hermana enferma de Alzheimer, que es usuaria de la unidad de estancia diurna Minerva de Benadús, que gestiona el saliente. Ángeles, ¿qué tal? Buenas. Sí, muy buenas, buenos días. Buenas. Estás escuchando también, me imagino, a Sí, Irene, que está con nosotros en el estudio. No sé si tiene lo estaba similitudes su escuchando. caso con el de usted. Vamos a ver, mi caso, pues quiere decir que mi hermana ya tiene un Alzheimer profundo. Ella ya no se entera de nada. Hay que darle de comer, hacérselo todo. ¿Qué quiere decir? Todo. Pero ya lleva con el Alzheimer 12 años y pico. ¿Me oye? Sí, la escucho. ¿Y cómo ha afectado a la familia el diagnóstico de su hermana en estos 12 años? ¿Cómo ha sido la evolución? Pues la evolución, por lo mismo que estoy oyendo a esa señora, que resulta que ella está, digamos, como al comienzo o mediado, o mediado. El comienzo, pues, digamos, lo mismo. Se da una cuenta que hace cosas que no son habituales, que ella se encargaba más bien de la cocina, estábamos los dos en la casa, y digamos, yo me dedicaba a la casa y ella hacía la cocina. Cuando ya vimos de que la cocina que no, que se le iba, unas cosas la hacía bien, otras cosas la hacía mal, y ahí es cuando empezamos a notarle que ya, pues, que no estaba bien. Que fue ya cuando le diagnosticaron, pues, que tenía el Alzheimer. Pero luego su evolución, pues yo, como por desgracia mi madre también lo tuvo, pues ya más o menos sabía el tema de cómo iba, no iba y dejaba de ver, porque mi madre pues empezó lo mismo, los mismos síntomas. Yo veía, mi padre era, todavía eran muy jóvenes, ¿eh? cuando mi madre le dio, era muy joven, y yo veía que mi madre hacía cosas que no eran normales en ella. Como ir a una cafetería, estar merendando y a lo mejor poner la jarra de la leche para servirnos y coger ella y empinarse la jarra. Entonces ya estás viendo ahí síntomas que no son normales. Y así van poco a poco, hasta que ya te das, aunque no lo quieres, pero estás viendo que algo ocurre. Te lo llevan al médico porque empiezan a hacerle pruebas y te lo diagnostican, que lo que tienen pues un Alzheimer. Ángeles, igual que Casimira, que ya ha estado con nosotros en estos micrófonos, y que Irene, que sigue aquí con nosotros en el estudio, me imagino que usted es cuidadora principal y es lo que están hablando ellas y describiendo ellas con todo el lujo de detalles. No tengo más hermanos. Sí, que el cuidador también necesita que se le preste atención, ¿no? Y que se le ofrezcan de alguna forma herramientas pues para sobrellevar el día a día, ¿no? Y que no se sienta solo y toda la carga esté sobre o recaiga sobre su espalda. Sí. Pero bueno, en ese aspecto estoy protegida, sí. ¿Quién le echa una mano? ¿Por qué me dice que está protegida? Pues, mi esposo lo tengo todo el día al lado mío. Entonces, es una ayuda. Y luego, pues, tengo también una señora que me ayuda muchísimo. Mucho. No tengo problemas con ella. Cuando la necesito, la tengo. Día, noche, a la hora que sea. Y Ángeles, ¿qué os...? Quiero decir que en ese aspecto no tengo problema. ¿Qué os parece, Ángeles, y a ti también, Irene, la presencia del Alzheimer en la sociedad? ¿Cómo se trata en los medios, en los cines? Que hay muchas películas sobre Alzheimer, en los libros. ¿Qué os parece? Yo he visto pocas películas sobre eso. Eso es la pura verdad. He visto poco, pero que es un problema. Porque ya no es por una, sino por esa persona. Que, como yo digo, está en el mundo sin estar. Porque no está. Ella, le sucede una cosa. Está aquí en la casa y a mí me conoce perfectamente. Soy la niña, lo que siempre me ha dicho. Pero salimos de aquí, nada más que vaya yo allí al centro, donde está ella, que hay una fiesta, cualquier cosa. A mí, allí ya no me reconoce. Ni a mí ni a mi esposo, que es ella todavía, mi esposo, por las mañanas, yo la levanto y él se encarga de darle el desayuno. Y le dice, buenos días, Joaquín. Muy atenta, por las mañanas. Bueno, pues salimos de aquí, de la casa, y ya no nos conoce ni a él ni a mí. El otro día mismo la llevé al médico de cabecera porque le ha salido un espermatozoide. Y allí, como una fiera en el médico, como una fiera tirándose a morderme a todo. ¿Por qué? Porque ya la ha sacado de su hábito. Y entonces yo creo que se siente como que no están protegidas. Intenta ella defenderse porque ya el tiempo de estar agresiva a ella ya se le pasó eso. Ella ya duerme, que antes no dormía, ahora ya duerme perfectamente, muy bien. Pero como la saquemos de su hábito, ya no, lo veo yo que otra persona. Se pone nerviosa. Irene, ¿coincides con el testimonio de Ángeles? Pues sí. Bueno, en muchas cosas sí, no reconozco los síntomas. En relación a la pregunta que tú has estado haciendo sobre si los medios de comunicación están trabajando el tema del Alzheimer, pues la verdad es que sale algo en el telediario, hay algunos programas esporádicos, pero yo creo que está... Sí, pero sale poco. Hay algunas películas como El diario de Noah, que es muy bonita, o otra película que también llamaron, era Mi padre, también muy bonita, la que hizo Manuel Alexandre, de ¿Y tú quién eres? Esa me impactó. Es muy bonita, es muy bonita. Y yo ese no la he visto. El sufrimiento es verdad, precioso. Ese no la he visto. Es muy bonita. Y sale también José Luis López Vázquez, una película muy bonita, muy bonita. La televisión sale poco, también le puedo decir que veo poco la televisión, porque... Yo la vi en la tele. Las personas te recortan mucho tu vida. Sí. Te la recortan muchísimo. Es que ya no tienes vida. Personalmente no tienes vida mientras no tengas a alguien con quien dejarlo. Sí, pero bueno, también se puede llevar. Yo personalmente tengo, nosotros en mi casa somos gente de fe, cristianos practicantes, y entonces para nosotros somos igual. La ayuda del Señor es fundamental para nosotros. Y la palabra de Dios nos ayuda, nos exhorta, nos anima, nos consuela y a mí por lo menos me da la vida. Y a mi madre yo creo que también la he preservado, porque mientras ha podido leer, ella se ha tranquilizado mucho cuando cogía su Biblia y se ponía a leer y leía algún salmo que a ella le gustara y cositas así. Paciencia y fortaleza para afrontar esta durísima enfermedad. Ángeles Gázquez, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. También gracias a ti. Que haya muchos programas de esto, que es lo que hace falta. Gracias, Irene. Gracias también, Irene, por estar con nosotros esta mañana en este programa especial que estamos dedicando al Alzheimer. Muchísimas gracias por haber venido al estudio y contarnos tu experiencia en primera persona. De nada, ha sido un placer. Una experiencia muy bonita. El principal riesgo del cuidador de un enfermo de Alzheimer es la sobrecarga, según los expertos, una situación que se puede paliar o minimizar siguiendo unas pautas básicas. Juan Fran Cruz es psicólogo de la Asociación de Personas con Discapacidad El Saliente. Juan Fran, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara. Hablamos de una enfermedad muy compleja por los trastornos conductuales del paciente, también los funcionales y la pérdida cognitiva, ¿no? Efectivamente, los enfermos de Alzheimer pues presentan una serie de trastornos psicológicos y comportamientos anormales, que pues como depresión, ansiedad, deambulan, hacen ruido, se niegan sobre todo a los cuidados, gritan, insultan, etcétera. En general es un repertorio conductual bastante disruptivo, lo que lleva indudablemente a desajustar, a irritar, incluso a asfixiar, especialmente a los cuidadores que lo atienden. Además, Juanfran, el poco apoyo de instituciones o de la propia familia en muchos casos influye negativamente para que esa sobrecarga sea todavía más pesada, por decirlo así. ¿Qué hacemos ante esta situación? ¿Se puede prevenir la sobrecarga? Bueno, sí, el síndrome del cuidador se caracteriza sobre todo por presentar un cuadro plurisintomático en el que, bueno, se suele afectar y repercute en todas las esferas del cuidador, tanto a nivel físico, psíquico, etcétera. ¿Cómo podemos, qué medidas podemos adoptar para prevenir esa sobrecarga? Pues sobre todo, fundamentalmente, tener una adecuada información sobre la enfermedad, las fases, periodos, etcétera. Tener, sobre todo, compartir los cuidados, eso es fundamental. Si no compartimos los cuidados, indudablemente la sobrecarga va a aparecer. No abandonar la actividad laboral y ni social de las personas que cuidan, porque indudablemente eso nos hace meternos de lleno en la atención a la persona dependiente, al enfermo, y eso tiene un efecto sobre todo a nivel psíquico importantísimo. Sobre todo también, si se puede, yo acudiría a grupos de ayuda que son fundamentales y en los que el apoyo a las personas cuidadoras hacen una labor importantísima. Hablamos, como dices, Juanfran, de escaso tiempo libre, del abandono de actividades gratificantes, incluso del propio trabajo. Es un factor, está claro, a tener en cuenta la sobrecarga de la que estamos haciendo mención en este programa especial. Y también está, por otro lado, la generación de ansiedad por la dependencia extrema del enfermo, del cuidador, con preguntas del tipo, ¿y si yo enfermo, si yo caigo enfermo, quién va a cuidar de esta persona, ¿no?, que tiene esta afección tan grave, ¿no?, como es un Alzheimer? Efectivamente, todas estas circunstancias ponen en peligro lo que es la salud del cuidador. Por eso es fundamental hacer una buena gestión del tiempo que nos dedicamos nosotros mismos, ¿no?, en relación a las actitudes gratificantes. El poco apoyo, sobre todo de las instituciones y de la propia familia, a veces, influye muy negativamente sobre la sobrecarga. Entonces, eso ocasiona que el cansancio físico, psíquico, pues aparece en una sensación progresiva de malestar, indudablemente querer atender a todas las etapas y con la intensidad con la que la enfermedad lo requiere, pues produce o degenera en un cansancio físico, psíquico, que al final nos hace probablemente entrar en un síndrome de malestar, de apatía, de incomodidad, depresión, etcétera. Hay que tener en cuenta además un detalle muy importante, y es que pocos o ningún cuidador tiene la formación adecuada para saber tratar a su familiar enfermo, como por ejemplo ante un cambio de conducta u otro tipo de reacción psicológica o incluso física. Sí, es verdad que desde pequeños nos formamos para adquirir conocimientos, destrezas, pero nadie nos forma para atender a un familiar enfermo. Y precisamente por este motivo, nosotros desde la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente llevamos ya un tiempo realizando una iniciativa para paliar un poco los efectos que pueda causar el ser cuidador de una persona dependiente. Llevamos poniendo en marcha el taller de Cuidamos de Ti, precisamente enfocado para formar a cuidadores de personas dependientes. Sostienen los expertos, Juanfran, que los cuidadores hijos lo llevan incluso peor que o más como una obligación que los propios cuidadores que son parejas. ¿A qué se puede deber esto? Pues mira, parece curioso, pero precisamente hay estudios que sugieren que los cónyuges de las personas con Alzheimer experimentan mayores problemas psicológicos que los familiares cuidadores con otros vínculos como los hijos. Pero bueno, respecto a lo que te refieres sobre este tema, yo creo que fundamentalmente los cuidadores e hijos lo llevan peor que los cuidadores cónyuges o parejas. Pues precisamente porque por el influjo cultural, ¿no? Comparten un proyecto de vida en común y eso genera una responsabilidad en el cuidado. Creo que ese es uno de los factores fundamentales. Lo estamos hablando a lo largo de toda la entrevista. Los cuidadores cuidan, pero también tienen derecho y además deben ser cuidados por el estrés con el que están conviviendo a diario. Por tanto, no hay que descuidarlo, adelantabas tú al inicio de la conversación, nuestra vida personal, y dejar parcelas que aunque sean pequeñas, pero significan mucho para nosotros, para expandirnos y para desconectar. Efectivamente, para poder cuidar es necesario cuidarse, no queda más. Cuidar a una persona con Alzheimer puede ser muy duro, requiere mucho tiempo, mucha energía y una gran dosis de paciencia. Por esto hay que atender con mucho cuidado esas parcelas personal de ocio, tiempo libre, actividades gratificantes, para que no nos metamos, evitar que todos los efectos negativos que conlleva la enfermedad, todos los procesos, todos los cambios, la despersonalización de la persona, pues nos lleve a sentirnos mal y a sentirnos pues realmente fracasados como cuidadores, etcétera. Hablábamos antes de cuidadores parejas, de cuidadores hijos del enfermo o la enferma de Alzheimer. Las mujeres, hablamos ahora de mujeres, suponen el principal porcentaje de cuidadores principales. En demasiadas ocasiones no cuentan con ningún tipo de ayuda y todo recae sobre sus hombros. Algo más difícil, dicen los expertos, cuando el cuidador principal es el hombre. ¿Está quizá, Juanfran, mal visto por razones de tipo cultural, también a las que aludías antes, que la mujer no pueda con todo, que parezca que tiene que estar obligada a llevar todo el peso ella sola? Hombre, en esto Clara tiene razón totalmente. Es cierto que las mujeres suponen el principal porcentaje de cuidadores principales de personas dependientes, personas enfermas, sobre todo por factores culturales. Las mujeres tienen que asumir muchas más tareas que los hombres, lo que lleva indudablemente a que el porcentaje de mujeres sea mucho mayor que el de hombres. Indudablemente con el tiempo irá cambiando o la previsión es que vaya cambiando afortunadamente, pero a día de hoy desafortunadamente es así. Y para terminar, como psicólogo del Saliente, puede haber, y de hecho tiene que haber un cuidador principal, pero también puede haber muchos secundarios que alivien un poco y desahoguen el trabajo y la carga de este cuidador principal. Y además es importante el diálogo en familia y saber con qué recursos se cuentan desde fuera, ¿no?, para poder atender mejor a esa persona enferma. Es fundamental el apoyo y el diálogo en la familia. Si no existe el diálogo en la familia, indudablemente la sobrecarga va a recaer en una única persona, que será el cuidador principal. Por eso el diálogo es fundamental, la negociación, el reparto de tareas es vital de cara a prevenir el síndrome del cuidador, etcétera. Hoy en día es verdad que las instituciones cada vez están más partícipes en este apoyo a cuidadores informales, pero todavía falta mucho camino por recorrer en este sentido, y es verdad que hay grupos de apoyo que son fundamentales para que las experiencias de uno puedan aportar a los cuidadores cómo enfrentarse a situaciones, cómo responder ante conductas que nunca hubieran pensado que su familiar hubiera realizado, etcétera. Los grupos de apoyo son fundamentales de cara a prevenir un poco ese malestar que supone o no entender determinada parte de la enfermedad. Juanfran Cruz, psicólogo del Saliente, gracias por tu testimonio en este día especial que estamos celebrando del Alzheimer el 21 de septiembre. Muchas gracias a ti y espero que esto haya podido ayudar a muchas personas. El Saliente ofrece 115 plazas en las 4 unidades de estancia diurna que gestiona en la provincia de Almería. En todas ellas se ofrecen terapias específicas para personas enfermas de Alzheimer. Hoy hemos visitado la unidad de estancia diurna Minerva de Benadux, donde nos han contado que preparan por el Día Mundial del Alzheimer. Semana del Alzheimer, nos encontramos en la unidad de estancia diurna Minerva de Benadús, que gestiona El Saliente, con una de las usuarias. Hola, Gloria, se llama usted, ¿verdad? Gloria Alarcón Navarro, para servirte. Muchas gracias, Gloria. ¿Cómo está? ¿Cómo lleva la mañana? Bueno, bien, bien, bien. Bien. ¿Cómo ha ido el arranque del nuevo curso? Pues yo creo que bien, bien positivo. ¿Siempre con ganas de que se vaya el calor o no? ¿O usted es de las que le gusta el calor? No. Yo me puede mucho el calor. Llevo más el frío que el calor. Cuénteme, ¿qué está haciendo? ¿Ahora en este momento? Sí. Pues estamos haciendo unos recortables para poner, para luego pintarlo en, bueno, dos colores, que no me acuerdo en este momento, para poner para el día 21, que es el día del enferme. Y por eso estamos aquí esta mañana nosotros. Está bien, está bien. Sí. ¿Y cómo va el recortable? Veo que muy bien. Bueno, bien, bien. Procura una de hacerlo lo mejor posible. ¿Y las manualidades? ¿Le gustan en general, Gloria? Sí, sí. Eso nos va muy bien, muy bien. ¿Es con lo que más disfruta o también con alguna de las otras actividades que se hacen aquí en la unidad? Todas, todas, todas. La escritura, cálculo, pintura, todo. Yo disfruto. Porque me gusta, desde pequeña he llevado todo eso del estudio muy bien. Y es una alumna aventajada o aplicada, ¿no? Que sí, se dice. Sí, sí, yo puedo permitirme, no es lujo, porque eso no es lujo, pero de ir al colegio de pequeña y gustarme, gustarme. Que me ponía la señorita que había, a la que iba más retrasada, a dictarle, a repasarle las cuentas, a los dibujos, ponérselo en la pizarra para que lo hicieran, en fin. ¿Quién le gusta todo este mundillo? ¿Cuánto tiempo lleva aquí en la unidad de...? La poesía me gusta. La poesía también, ¿no? Pues mire, el 14 de noviembre del 2014 vine, 2 días a probar y seguí. Va a cumplir los 2 años, ¿no?, en breve. Sí, el día 14 de noviembre del 2014. Pues que sea buen aniversario. Muchísimas gracias por haber hablado con nosotros, Gloria. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Muy amable usted. Saludamos ahora a otra de las usuarias de Minerva. Isabel, ¿qué tal? Buenas. Muy bien. Ya me ha soplado un pajarito su nombre. ¿Cuántos años tiene usted? Si no es mucho preguntar. Yo no me quito. Si lo que tengo, 75. 75 primaveras, nada menos y nada más. Ah, en marzo hago los 76. Y está usted estupenda, ya la veo yo. Y de la muerte. De aspecto, por lo menos lo parece, ¿eh? Sí. ¿Qué está haciendo? Cuénteme. Pues cortando estos cartones. Para hacer ceniceros, no, lapiceros, han dicho. Lapiceros, por el día del Alzheimer, ¿no? La semana que viene. Sí. Bueno, ¿y usted cuánto tiempo lleva en el centro, Isabel? 2 o 3 meses, ¿no? O sea, que es de las más nuevas, ¿no? Pues más o menos. ¿Y cómo han sido estos 3 meses? Pues muy bien. Vaya, estupendamente. ¿Usted de dónde es? Yo de Gádor. De Gádor. Y bueno, ¿conocía el centro por referencia? ¿Le había hablado a alguien de él o...? Pues sí, como mi hija que aquí vive en Menadú, pues más o menos. ¿Y cómo ha sido estos 3 meses? ¿Qué es lo que más le gusta? A mí, hacer cuentas y pintar. O sea que está contenta de la experiencia, ¿no? Sí, pues sí, tú me voy. Muchísimas gracias también por haber participado en el programa. Gracias. Vale, hasta luego. Hasta Hasta luego, gracias Isabel. Con nosotros también está el director de la unidad de estancia diurna, Ángel Flores, de aquí de Benadux, Minerva. Ángel, los vemos a todos muy atareados con esas actividades que estáis preparando por el Día Mundial del Alzheimer, ¿no? Efectivamente, esa es la tarea que tenemos nosotros con ellos, que estén todos los días muy activos, que eso es muy importante en estos casos, en esta enfermedad, fundamentalmente. Las diferentes unidades de estancia diurna que gestiona el Saliente son 4 en total en la provincia. ¿Tienen terapias o actividades, digamos, específicas, ¿no?, para este tipo de usuarios con este tipo de enfermedad? Sí, sí. Todos los centros tienen una programación de actividades y se centra fundamentalmente en los problemas de memoria, los problemas del Alzheimer, que es el síntoma principal de esta enfermedad. Y trabajamos a diario pues todos estos aspectos fundamentales, como son el cálculo, atención, escritura, las relaciones sociales también son muy importantes. Todo ello con el objeto de que los efectos vayan, como es una enfermedad neurodegenerativa que no tiene cura actualmente, se vayan produciendo lo más lentamente posible. En este centro en concreto, en Benadux, Ángel, ¿cuántos usuarios hay afectados de esta enfermedad? Pues diagnosticados estarían por encima del 50%, aparte de otro tipo de demencias que no es tipo Alzheimer. Imagino que igual que en el resto de los centros hay esa atención que me decías específica para ellos, ¿no? Pues para también, no solo para mejorar su calidad de vida diaria, sino también para los familiares, que es muy importante, y este año además está la campaña centrada en el cuidador. Efectivamente, nosotros cada 2 meses, cada 3 meses hacemos un tipo de comunicado donde damos consejos y pautas a todos los familiares. Asimismo, también tenemos tutoría con los familiares, aquellos que lo requieren, para darle pautas de cómo actuar con ellos en su domicilio. ¿Cuál es el consejo más importante como persona relacionada con ellos, experto un poco en este tema de tipo social? Es muy importante tenerlos activos, lo más importante es tenerlos activos. Es verdad que en casa, aunque se le intenta dar ese tipo de estimulación, no puede ser tan rica ni tan importante como en un centro. En casa suelen estar con un familiar solamente y en los centros pues se relacionan con otras personas de su misma edad y con un número grande de profesionales. Tenemos auxiliares de clínica, la fisioterapeuta, la enfermera y el fisioterapeuta también. Los familiares, me imagino que satisfechos, ¿no?, con la atención, con el trato. Por ahora están muy contentos. Pues muchísimas gracias, Ángel, por tu intervención también en este reportaje especial sobre el Alzheimer. Vamos a hablar con una de las terapeutas que los atiende a diario. Gracias. A ti, muchas gracias. Maika, ¿qué tal? Te veo muy ocupada esta mañana también. Estáis preparando las actividades, ¿no?, por el Día del Alzheimer. Sí, hemos empezado prontito esta semana porque es bueno orientarles con tiempo, y como quizá el tema del Alzheimer es más una toma de conciencia, pues no se aborda solo el 21 de septiembre, que es el día. Entonces, durante toda esta semana estamos enfocando las actividades a este tema, tanto a dinámicas cognitivas, las manualidades y todo lo que estamos haciendo lo estamos vinculando a este día. ¿De qué manera en concreto? ¿Qué están haciendo? Aunque algunas ya me han contado, me han relatado un poquito, pero explícanos tú con más detalle. Bueno, en principio estamos siguiendo nuestra programación diaria y la estamos adaptando a este día. Hoy nos toca manualidades o laborterapia, entonces estamos aprovechando para hacer unos lapiceros en los que se va a exponer el día en el que es, se va a simbolizar los colores del Alzheimer, se van a hacer distintas representaciones para que se lo lleven cada uno a su domicilio el día 21 y tengan una conciencia también los familiares, y no solo ellos, cada uno, pues dependiendo de sus habilidades cognitivas y motrices, están haciendo actividades más fáciles o más difíciles, y luego todo se unirá para hacer el lapicero, para que desde lo más sencillo a lo más complejo, cada uno vean que su aportación es importante. Y luego, continuando con la programación, en los momentos en los que nos corresponde estimulación cognitiva o dinámicas cognitivas, vincularemos todas esas dinámicas a trabajar respecto a este día. Ya comenzamos con la lectura de artículos. En el taller de lectura pues leímos artículos relacionados con el Alzheimer, la importancia de actividades, la importancia del cálculo, la importancia de mantenerse activos para el mantenimiento de las capacidades cognitivas. Y pues con el resto de talleres estamos haciendo lo mismo. Se han modificado y se han adaptado en función de esta semana y de este día. O sea, que de alguna forma también, por lo que me dices, Maika, se adaptan las actividades a la situación personal, ¿no?, de cada uno, ¿no?, según esté o no avanzada la enfermedad. Sí, por supuesto. Siempre hay que hacer una adaptación de la actividad, no solo a nivel de capacidad motriz, sino también a nivel de habilidades cognitivas. Y aunque se trabaje en todos los talleres de una manera transversal, en función de los objetivos que queramos abordar con cada uno de ellos y lo que más necesidad tenga, pues vamos focalizando para hacer más hincapié en sus necesidades para la hora de su independencia y de su mejor desempeño en la vida diaria. Hablamos de una enfermedad muy dura, es neurodegenerativa. Los familiares la sufren y sobre todo los cuidadores. Este año, de hecho, está dedicada la campaña al valor de los cuidadores. ¿Cómo viven los familiares y no solo los propios afectados al Alzheimer esta enfermedad? Hombre, en principio, justo los inicios son bastante duros, porque no se sabe qué es lo que está pasando, no sabe, son personas, si toda la vida han sido personas activas, han sido personas que han llevado la casa para adelante, de repente es algo que desestructura la familia entera. Pues siempre se intenta que estén bien informados y que intenten llevar la enfermedad de la mejor manera posible. Pero claro, a medida que va avanzando la patología y se encuentran facetas de sus familiares que desconocían y que no son propias de ellos, pues la verdad es que la familia lo pasa bastante mal. Por eso es muy importante la toma de conciencia para familiares y para los propios usuarios de nuestro centro, porque ellos tampoco entienden cómo una persona que ha sido de una manera, o se ha comportado de una manera durante ciertos meses o incluso años, cómo puede tener esos cambios de personalidad o esa falta de comprensión con respecto a ciertas situaciones. Y entonces pues hay que, por eso tanto hincapié en la toma de conciencia de esta patología, porque es algo que es muy duro, porque algo físico es algo que se ve y que se entiende, pero claro, lo que está pasando dentro del cerebro de una persona pues no es algo tan comprensivo. Maika, muchísimas gracias. Gracias a ti. Repaso ya a la prensa provincial con Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente. Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Clara, ¿qué tal? Comenzamos hablando de esa visita de los socios a Taberno. Sí, ha sido una visita realizada recientemente al municipio de Taberno. Muchas personas aprovechan el verano para viajar, olvidarse de las preocupaciones cotidianas y conocer nuevos lugares. Y eso ha sido lo que han hecho este grupo de socios de la Asociación de Personas con Discapacidad del Saliente, que han realizado una escapada rural a Taberno, un municipio accesible en el norte de la provincia, donde han conocido lugares típicos de esta población y han disfrutado de un refrescante baño y una sabrosa comida, gracias a la colaboración también del Ayuntamiento de Taberno. Vamos ahora con una buena noticia. Jairo Ruiz ha conseguido la medalla de bronce en el triatlón en Río, en los Juegos Paralímpicos. Sí, Jairo Ruiz, un joven triatleta almeriense, al que conocemos también en el Saliente porque la hemos entrevistado en la revista Punto de Apoyo y se le ha distinguido también en algún día de la discapacidad de hace algún tiempo, y él ha protagonizado un día histórico para el deporte porque ha ganado la medalla de bronce en la modalidad de triatlón en las Paralimpiadas de Río. Jairo Ruiz conquistó una medalla histórica para España, pero también para su deporte. Entró en meta cuando el crono marcaba 10:03:14 a 37 segundos de Martin Schulz y a 9 de Stefan Daniel, que le adelantó en la carrera a pie. Terminamos hablando del inicio del curso escolar en educación infantil. Sí, porque este año son 10 los centros de primer ciclo de educación infantil que gestiona la Asociación El Saliente, con niños y niñas de entre las 16 semanas y los 3 años, y se han iniciado el curso con cerca de unas 900 plazas concertadas con la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía. Así que, bueno, las familias también que estén interesadas en matricular a su hijo en esta franja de edad, pues ya saben que pueden contactar con nuestra entidad y formalizar la inscripción. Ernesto de Gabriel, periodista del Saliente, gracias. Muchas gracias a ti, Clara. Agenda de actividades con la trabajadora social del Saliente, Ana Pérez. Ana, ¿qué tal? Buenas. Buenas tardes, Clara. Comenzamos hablando de esa actividad, buceo en Cabo de Gata. ¿Hay fecha ya para la actividad? Pues la vamos a hacer la última semana de septiembre y tenemos muchísimas ganas. Porque, claro, el encuentro con los socios no lo hacemos desde agosto, porque desde los primeros 15 días de agosto, porque luego hemos tenido vacaciones. Y tengo muchas ganas de hacer esta actividad con ellos, porque es buceo adaptado en el camping de los Cuyos. Es una actividad que les encanta y además el encuentro de vernos después del verano, a ver qué tal han ido y demás. Y además para octubre tenemos una visita a la Legión, el día 3 de octubre, donde se van a trabajar sobre todo valores de paz, principio, que conozcan un poco, ¿no?, lo que es el espacio de la Legión y que nos expliquen lo que allí hacen y sobre todo lo que he explicado, trabajar muchos valores de igualdad, de principios y pasar un buen día. Y hoy, como estamos en la Semana del Alzheimer, tiene lugar una charla que la está impartiendo Cruz Roja para conmemorar el Día del Alzheimer. Esta charla se está impartiendo en el Centro de Participación Activa Antonio Sáiz López, en la calle Padre Méndez, que está justo encima de la unidad de Hogar 2. Y se está realizando desde las 10 y media de la mañana, tanto para personas que estén afectadas como para cuidadores. Así que todas las personas que estén por allí cerca y que hayan podido escucharla, seguro que ha servido y ha merecido la pena. Si queréis estar informados de todo lo que pasa en el saliente, podéis agregar este número de teléfono, 699-525-266, y os mandamos toda la información por vía WhatsApp. Seguimos recordando que siguen en pie el curso de inglés presencial y manipulador de alimentos online. Y por último, pues bueno, tenemos todavía plazas disponibles en las 10 escuelas que gestiona el saliente, así que todas las mami y papis que todavía no tengan una escuela infantil se puedan meter en nuestra página web www.elsaliente.com y mirar la que le venga bien y bueno, pueden visitarla para que escolaricen a los peques. Ana Pérez, trabajadora social de Saliente, gracias como siempre por toda esta información. A vosotros, Clara. Así terminamos nuestro programa de hoy. Volvemos el próximo lunes. Hablaremos del Día Mundial del Corazón. Será aquí en Candil Radio, Punto de Apoyo, un programa del Saliente, haciendo de las necesidades nuestros retos. Para cualquier duda pueden llamarnos al 699 52 52 66. Gracias y muy buena semana.